Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bien, amigos, aquí estoy en José María Moreno y Asamblea, que es donde me ha citado mi compañera Adriana Pérsico. Y bueno, que aquí veo que se está acercando. Hola, Adriana, ¿qué tal? Hola, Carlos, qué puntualidad, qué bien. ¿Viste? No, soy puntual. Bueno, me alegro, yo también. Bueno, contame, ¿qué hacemos Mira, aquí? Te cité en esta esquina porque estamos justo frente a uno de los barrios de los cuales vamos a hablar. Y pero antes de que crucemos Asamblea para ver el barrio, te voy a contar algunas cosas que me parecieron interesantes para meternos un poco en el tema de los barrios, la vivienda de los trabajadores, en realidad, en la ciudad de Buenos Aires. Esta historia empieza a finales del siglo XIX, cuando la vivienda típica del trabajador porteño era el conventillo. Y podemos decir que entre 1880 y 1914, este tipo de vivienda dominó con algunas variantes la situación habitacional del obrero en la ciudad de Buenos Aires. Los conventillos eran viviendas colectivas en las que alquilaban habitaciones para los trabajadores. Y estas viviendas se caracterizaban por tener condiciones de habitabilidad bastante deficientes. No tenían suficiente aire y luz, carecían habitualmente de servicios básicos tales como baños, cocinas, y en general así eran las casas de inquilinato para los pobres, ya que las casas de las personas un poco más acomodadas y que tenían una mediana, algo un poco mejor, una posición económica un poco mejor, eran bastante diferentes. El cuarto del conventillo lo ocupaban desde el pordiosero hasta un pequeño industrial, y tenía en general una puerta que daba a un patio, y con suerte a veces esa habitación tenía una ventana. Esta pieza cuadrada de 4 metros de lado era a la vez comedor, dormitorio, cocina. Incluso hay descripciones de la época, Carlos, que aseguran que se utilizaba también para depositar los excrementos al menos temporalmente, también como depósito de basura, el depósito de la ropa sucia, ropa limpia, convivían perros, gatos y los habitantes de la familia, almacenaban agua, era depósito de comestibles. Y además hay que pensar que a la noche seguramente encendían un candil, una vela, en fin, que estos cuartos eran realmente un pandemonium, donde respiraban contra las prescripciones higiénicas y hasta contra las exigencias del organismo humano mismo, 4, 5 y a veces más personas. Realmente eran condiciones bastante precarias. Y vivía una cantidad de gente que representaba, por lo menos a finales del siglo XIX, alrededor del 20% de la población de la ciudad. Así es. Y te agrego algo, ¿sí? Adriana, porque yo tuve una tía que vivía en un conventillo en la calle Humahuaca, en el Abasto, sí, donde hay varios conventillos, y te estoy hablando de los años 50. Ah, la flauta. Y era así como vos decís, era una habitación cada familia, y las cocinas eran como casillas de madera que estaban en ese patio común, y al fondo un baño también común, ¿no es cierto? Sí. La revista Abasto, por ejemplo, que está también ahí en la calle Humahuaca, su sede, está en un antiguo conventillo. Mirá, claro. Bueno, en San Telmo había hasta hace poco algunos que incluso, bueno, eso nos va a dar para, nos daría para otra charla, porque algunos eran muy pintorescos. Lo que pasa que de pintorescos, cuando vas a los sistemas de higiene y salubridad, eran claro, un desastre, ¿no? Ahí está, claro. Sí, claro. Sí. Ahora, el crecimiento mayor de estos conventillos se produjo en estos años, 1880, 1890, cuando se produce la gran ola de inmigración, ¿no? En los años siguientes aparecen ya las casas de inquilinato, que un poco las estuvimos viendo en las columnas anteriores, de distintos niveles, obviamente, ¿no? Esto hizo que fuera disminuyendo el porcentaje de población que habitaba a los conventillos en relación a la población total de Buenos Aires. Entonces, lo que me contás es increíble, porque en 1919 del 20% pasamos al 10% de la población, y en 1927 el porcentaje ya había se había reducido al 5%. Lo que vos me contás de la década del 50, bueno, demuestra que se hicieron cosas, como vamos a ver ahora, pero no las suficientes como para erradicar a los conventillos, y que después fueron un poco los inquilinatos actuales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. El conventillo no fue el único tipo de vivienda popular que existía en Buenos Aires. Sin duda fue característico en los finales, como te digo, del 19, pero en el siglo XX se inicia un proceso que es interesante, de descentralización urbana de la ciudad de Buenos Aires, caracterizado por el predominio de la casa propia o la casa unifamiliar. Y hay dos factores, sobre todo, que hacen que esto se pueda realizar, que es la creciente electrificación de las redes tranviarias y la incorporación al mercado de tierra urbana que se fraccionaba y se ofrecía a precios accesibles y con facilidades de pago. Durante los años siguientes, y por lo menos hasta 1912, el obrero especializado, el empleado, el artesano, tuvieron esta posibilidad de adquirir un pequeño lote y comenzar la construcción de su casa propia. A pesar de estas construcciones, para 1913, el 37% de las familias obreras de Buenos Aires no tenían acceso al agua corriente en sus viviendas, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, este proceso de descentralización de la ciudad trajo como consecuencia una disminución relativa del número de personas que habitaban los conventillos, pero no significó de ninguna manera una mejora sustantiva en las condiciones de vida de los sectores populares, fundamentalmente porque los sitios donde comenzaban a construirse este primer fue en el primer anillo periférico, y eran lugares inapropiados y carecían de todos los servicios públicos urbanos. Además, la misma vivienda que levantaban fue durante mucho tiempo notablemente precaria. Era casi siempre una pieza de material o de madera, incluso, que también era para todo uso, como la del conventillo, y un poco alejado de esta habitación hacían un rudimentario baño que desagotaba a la primera napa de agua, que unos metros más alejados sacaban el agua para uso doméstico de la misma vivienda. Así que, como te imaginás, las condiciones eran horribles. Siempre precarias. ¿No? Muy precarias, muy precarias. Estos nuevos propietarios tuvieron la posibilidad, por supuesto, de mejorar sus viviendas, que si hubiesen seguido en el conventillo no hubiesen podido nunca mejorar, porque con el correr del tiempo, bueno, podían ampliar las viviendas, mejorar la situación sanitaria, en fin. Eso es así, es verdad, pero eso llevó mucho tiempo. Durante mucho tiempo la vivienda de los trabajadores continuó siendo reducida y en condiciones de mucha precariedad en Buenos Aires. A la salida del conventillo, además, para salir del conventillo la gente suponía un alto costo, porque era fundamental tener trabajo regular y tener ingresos asegurados por lo menos para los 10 o 12 años que tardaban en hacerse propietarios efectivos del lote de tierra que habían comprado. Claro. Además, tenés que pensar que las limitaciones que estamos nombrando en el proceso de adquisición de la casa propia condujo también a un incremento de los números de propietarios. Eso es, esa es una cosa lógica, ¿no? La gente dejó de alquilar esas piezas de conventillo y cada vez hubo más propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Pero esa es otra historia. Y si te parece, nos vamos a meter un poco con lo que en teoría me había interesado. Llego a todo esto. Quiero que me cuentes qué es esto que estoy viendo. Lo que estás viendo. Es un barrio, bueno, a mi gusto, muy lindo. Lo llaman Caferata, creo que ahora que a todos los barrios estos que... Lo llaman Café Data, pero este es el primer, lo que estás viendo es el primer barrio, en realidad no es el primero, pero está considerado como el primer barrio Café Data. Y te cuento, los barrios obreros de Buenos Aires nacen en la entre la década del 20 y el 30 en la ciudad de Buenos Aires. Justamente surgen como barrios obreros o también se los llamaba barrios de casitas baratas. Claro, exactamente. Son conjuntos para sectores populares que surgieron tras los grandes cambios económicos, políticos y sociales y que conllevó un crecimiento urbano importante, ¿no?, para la ciudad de Buenos Aires. Estos barrios se construyeron por medio de planes municipales, planes nacionales, incluso algunos fueron realizados por sociedades de fomento e incluso por particulares, como es el caso de otro barrio, que no te cité ahí porque nos quedaba un poco lejos, pero no demasiado, porque es Avenida La Plata y Cobo, también cerca del Parque Chacabuco, que es el barrio Buteler. Yo de este barrio Buteler, te digo una vez, hace algunos años ya, bastantes, hice un trabajo con un colega sobre tipología de vivienda popular en Buenos Aires y conocí este barrio Buteler. Es un barrio que se desarrolla en una calle que tiene forma de X. Cada una de las patitas de la X tiene 100 metros o 120 metros, digamos. Es muy pequeño, pero es muy simpático por justamente esta resolución que tiene a través de esta calle que se llama Buteler y que tiene forma de X. Y se fundó en 1910, se inaugura, digamos, este barrio. Así que tiene ya sus años, pero se puede visitar y me parece algo interesante para pasear por Buenos Aires. Y Adriana, estos de las casitas baratas, ¿en qué época fueron construidos? El que estás viendo es de 1921. O sea que este año cumple 100 años. Mira. Así es. Vos sabés que el Estado impulsa la creación de barrios económicos durante la Primera Guerra para mejorar las condiciones de vida de miles de familias hacinadas en los conventillos de Buenos Aires. Y en 1915, una comisión comenzó a construir las viviendas que ellos decían cómodas e higiénicas a partir de la sanción de la Ley Nacional de Casas Baratas, conocida también como Ley Café Data. Claro. Y la mayoría... De allí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Claro. Y la mayoría de estos barrios nació en la primera mitad del 20 como una alternativa de vivienda digna y económica para los obreros y los inmigrantes también. Se hizo primero una pequeñísima experiencia a escala muy pequeña en Parque Patricios e inmediatamente se hace el primer barrio Café Data, que es este que tenemos enfrente. Y que tiene una particularidad también, que una anécdota, digamos. Libertad, igualdad y fraternidad fueron las consignas enarboladas por la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII y también fueron los nombres de las tres principales calles de este barrio Café Data de Buenos Aires. Como te dije, se inaugura en 1921 y lo inaugura la Comisión Nacional de Casas Baratas. Por eso el nombre de Casas Baratas de estos barrios y el nombre de Café Data, que es en honor, digamos, o homenajean de alguna manera al cordobés Juan Félix Café Data, que fue un diputado demócrata progresista, que 6 años antes había firmado el proyecto de ley del que hablamos antes, y que crearía esa comisión dedicada a construir estos microbarrios que posibilitaron el acceso a la vivienda propia a familias de bajos recursos. Este barrio que estamos viendo acá y que ahora te voy a invitar a que crucemos, fue el segundo inaugurado por la Comisión y está compuesto por 161 casas ubicadas alrededor de un gran edificio central donde funciona hoy la Escuela Primaria Antonio Cini. Todos los chalets tienen 2 plantas y tienen 3 o 4 ambientes, son de estilo inglés o eran en su comienzo. con tejas francesas y españolas. Digo esto porque muchos han cambiado, muchas casas han cambiado su fisonomía, como en todos, sí, o en casi todos, sí, estos barrios, ¿no? Se han reciclado y muy bien. Claro, ahora, este barrio particularmente tiene los lotes un poco más grandes que el resto, y estas casas entonces cuentan con un fondo y tienen pequeños jardines adelante. Algunas ya, por supuesto, los jardines los han convertido, los han cerrado y ya no existe más el jardín de adelante, pero digamos que tenían esta característica. Y hoy este barrio, pese a los intentos de modernización insinuados por algunos propietarios, en sus calles y sus veredas, que todavía están sembradas de aromos, palos borrachos y gomeros, es posible respirar un aire similar al que se intuye que se respiraba 100 años atrás. Uh-huh. Ahora, si te parece, te menciono un poco el resto de barrios de este tipo que se construyeron en la ciudad de Buenos Aires. Porque a este barrio, que después lo vamos, sí, a recorrer, lo siguió el barrio Rawson en agronomía. En los años 20 la municipalidad además firmó un convenio con la Compañía de Construcciones Modernas para hacer 10.000 casas, que se llegaron solo a edificar 5.000, en los barrios Tellier, Falcón, que constituyen, sí, lo que hoy se llama el barrio de las mil casitas en Liniers. Ahí vivía yo. Mirá vos. Después el barrio Milomite, que lo tenemos acá muy cerca, frente al Parque Chacabuco. Claro. Que es el que tiene las calles del progreso, el orden, de las artes. De las, sí, artes. Claro, son todos pasajes. En son todos pasajes. Esos, claro, son los barrios que tienen las manzanas que se llaman tipo tallarín, porque son, uh-huh, muy poco profundas y tienen 50 metros de largo. No son como las cuadras o las manzanas que normalmente en la ciudad de Buenos Aires tienen 100%, ¿no? Claro, claro. Bueno, después tenés, bien, el barrio Nazca en Villa Santa Rita y el Segurola en Floresta. En, claro, general, todos estos barrios están construidos con 866 de frente y el fondo, muchos tienen también 866, tienen muy poquito fondo. Son casas de dos plantas y las originales no tenían baño en la planta de arriba porque hubiesen carecido mucho los costos de hacer todo el tramo de cañerías para un baño, por ejemplo, en el piso de arriba. Igual así te es, cuento, sí, que no eran baratas estas casas, ¿eh? Había que pagar 30 cuotas y eran bastante caras. Mira vos. Pero bueno, ahora, los, ¿cómo? Vos me hablaste porque... fue una solución en última instancia. No te escuché nada. No, que fue una solución que le dio viviendas a mucha gente, ¿no es cierto? A muchísima claro, gente. Mira, uno de los más grandes fue el de las mil casitas de Liniers, que es el que vos conocés. Sí, sí. Que son los dos barrios, son 1.700 casas de estilo holandés y siempre tuvieron una bohemia muy especial en la que vivieron varios artistas, entre ellos Pérez Celis, por ejemplo. Y te cuento que estas barriadas tenían un ritmo propio, además, que es lo pintoresco, ¿no? Aseguran las crónicas de la época que era como una sola familia que vivía. En el barrio de Nazca, por ejemplo, de la Villa Santa Rita, para las fiestas de fin de año sacaban mesas a la calle y comían todos los vecinos juntos y según cuentan las crónicas hasta invitaban al vigilante de la esquina. Seguramente, así es. Aún hoy los antiguos barrios obreros conservan su identidad y ofrecen una cierta tranquilidad que ya no existe en el resto de Buenos Aires, ¿no? Así es. Como ya dijimos, Buenos Aires oculta numerosos barrios como estos, con verdaderos microclimas, con esas manzanas diminutas, las veredas estrechas, las calles con estos nombres tan particulares. Y en el siglo XXI se convirtieron en los barrios de moda, ideales para quienes buscan calma, ¿no? En la ciudad. Es. Y las casas de estos, bueno, barrios son especialmente buscadas por parejas jóvenes con hijos, que son, por supuesto, las más buscadas son las originales, que ya quedan muy poquitas, la verdad es que quedan muy poquitas. Y un poco en, bien, contra de lo que vos dijiste antes, claro. Es lo que yo opino, que suelen reciclarlas, y esto ocasiona que las fachadas que antes eran todas iguales se vean diferente gracias a la utilización de mayólicas, revestimientos de distinto tipo, ladrillos a la vista, los colores de cada casa son diferentes. Hay una tendencia por diferenciarse de cada propietario. Claro, y lógico, la lógico. Mayor parte de las veces, viste, justamente en esa tendencia de querer diferenciarse, las casas pierden su encanto, que fue por lo cual la buscaron primero, ¿no? Bueno. Así, bien, Adriana, sí. te agradezco mucho el paseo. Bueno, ahora cruzamos Asamblea y vamos a ver que de estas tres calles creo que solo dos quedan con el nombre Igualdad y Fraternidad. Creo que la que se llamaba Libertad ahora se llama República. Bueno, dejamos a los oyentes y nosotros vamos a caminar un poquito por el barrio. Perfecto. Te agradezco mucho y nos encontramos en el próximo rinconcito. Muy bien. Chao, Adriana. Un abrazo. Chao, chao.